Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Ahora sí, seguimos a puro trazo. Hoy, como les decíamos, estamos en contacto con Alejandro Damasi, uno de los responsables de este colectivo de la Tribu FM de Argentina, que una vez más, se por trabas burocráticas o vaya a saber uno qué, le cerraron este centro cultural, el bar La Tribu, pero aprovechamos la ocasión también para charlar de otra cantidad de temáticas, de otro abanico enorme de aristas y de frentes que también ataca La Tribu, que son muy interesantes y dignos de ser reconocidos y mencionados. Otra cosa importante, antes de darle la palabra a Alejandro, es que La Tribu para nosotros, para Radio Pedal, es y ha sido una referente, y han sabido recibirnos en su debido momento para poder asesorarnos, contarnos, explicarnos y compartir la experiencia de ellos, que bueno, son 30 años de experiencia llevándola adelante y militándola, atravesando décadas y gobiernos jodidos, y me parece que eso más que para sacarse el sombrero. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, qué lindo lo que dicen. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, bien, bien. Un gusto estar ahí al aire de Radio Pedal, que nos han contado la experiencia, compañeros también que han conocido la radio por allá. Qué bueno. Alejandro, te pido que me describas más o menos cuáles son las circunstancias actuales del porqué del cierre del bar, o al menos del porqué manifiesto del cierre del bar La Tribu. Bien, bueno, para no hacerla muy larga, pero para meterlos un poco tema, que capaz que no están tan al tanto, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue el primer bastión donde gobernó el actual presidente nuestro, está lo que se llama la AGC, que se llama la Agencia Gubernamental de Control, que es la agencia que se encarga de inspeccionar, entre otras cosas, por ejemplo, centros culturales, bares, boliches, etcétera. Uh-huh. Esa agencia se vino el sábado a la noche, domingo a la madrugada, mientras hacíamos un evento acá en nuestra casa, a pedirnos, a realizar una inspección. Generalmente cuando esta agencia llega a espacios autogestionados o del estilo del bar de La Tribu, se nota que la intención es clausurar, más allá de realizar la inspección. Pidieron papeles, revisaron los baños, tableros eléctricos, la cocina, bueno, matafuegos, estaba todo en orden, y nos pidieron un papel que es una certificación para el plan de evacuación que tenemos en toda la casa, que estaba en trámite con Defensa Civil, que es otro organismo público. Es decir, la Agencia Gubernamental de Control nos pedía un papel que otro organismo público, Defensa Civil, todavía no lo había expedido, no lo había entregado. Por esa traba burocrática, por esos tiempos que son del Estado, propios del Estado, nosotros no teníamos ese papel, no se lo pudimos presentar, y el resultado de eso fue la clausura de nuestro lugar. Claro, es una especie de esquizofrenia estatal. Sí, totalmente, es un laberinto que uno no... Primero que no nos preparamos para hacer todo eso, o sea, tenemos que estar constantemente asesorándonos con gente que nos ayuda, por suerte que hay un montón acá en Buenos Aires, y una vez que llegás a entender un poco cómo es la máquina esa estatal de papeles, papelitos, matafuegos y todo eso, bueno, viene la agencia de control, que nunca tiene un criterio unificado para pedir nada, que si no, eso sería un poco más fácil, digamos, si cada vez que te vienen a inspeccionar te piden exactamente lo mismo, y llegado el caso, en algún momento no tenés un papel, podés presentarlo, o sea, decir, bueno, la próxima vez que vienen van a pedirme el mismo papel, pero bueno, acá es como arbitrario, es en función del inspector o la inspectora que viene. En este caso nos pidieron un papel que no lo teníamos porque lo había trabado de Defensa Civil. La burocracia del Estado se comió a La Tribu, y el resultado es que tenemos el bar cerrado desde el sábado pasado, seguramente hasta la semana que viene. Bien, ¿se entiende que esto es circunstancial y nada definitivo? No, esto es circunstancial. Nosotros el lunes ya empezamos a hablar con Defensa Civil porque estaba trabado el trámite. Nos reconocieron que había sido un error de ellos. El martes ya teníamos el papel. justo se dio la casualidad que nos clausuran el sábado, el martes nos dan el papel, y ahora nada, estamos ya yendo a la controladora de faltas, que es donde uno se presenta cuando te clausuran, presentando los papeles, y ahora de vuelta, estar a la espera de los trámites burocráticos, porque nosotros presentamos todo, de ahí se comunican con la agencia gubernamental de control, que fue quien nos clausuró, la agencia chequea que efectivamente tengamos todo, y ahí recién levantan la clausura. Hoy tenemos todos los papeles para abrir. Bien. Pero bueno, hay que esperar a que lo mismo que pasaba antes, esperar que el Estado avance y nos levante la clausura. Claro, como, hola, ¿cómo andas, Alejandro? Es como el tema de, primero, cada inspector con su papelito, eso vos ya lo enumeraste, pero también esta política del gobierno de la ciudad. Yo con esta clausura me hizo acordar, hace unos meses creo que fue, cuando sucedió todo aquello con la casa de Luca Prodan, cuando le habían pintado la puerta, me vino a esa, como me remitió a ese hecho, cómo es la política del gobierno de la ciudad, de sus inspectores con los centros culturales, que de última son lugares de resistencia. A ver, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una clara lógica que impulsa el gobierno, que es que de persecución y hostigamiento a los centros culturales que entienden la cultura de una manera diferente a que la entienden ellos. Básicamente que entienden la cultura como no un lugar para lucrar, sino como un lugar de acceder a la cultura de manera gratuita, libre, y que indirectamente las personas que acceden a eso banquen el espacio con consumiendo una bebida, una comida o haciendo un aporte a la gorra. Digamos, son dos lógicas distintas que el gobierno, ataca básicamente a los espacios que sostenemos ese tipo de construcción. Hoy yo hablaba justo con unos compañeros de una radio de La Pampa, que también me acordaba en esta semana, bueno, ustedes se acuerdan el famoso partido de Boca-River, el fin del año pasado, sí. que se suspendió 3-4 veces. Sí. Una de las suspensiones que hubo, la AGC, que es la misma agencia que nos suspendió, que nos clausuró a nosotros, suspendió creo que fue el Estadio de Boca. Al otro día de la suspensión del Estadio de Boca, ya estaba habilitado de vuelta. Entonces, cuando quieren acelerar los trámites y cuando quieren levantar la clausura, se levanta. Ahora, ¿por qué? Y bueno, capaz que ahí hay una cosa que está bueno entender, que es que hay muchos intereses económicos, que hay mucha plata de por medio, que hay intereses políticos. Y los espacios que quizás no estamos en esa, que no construimos de ese lugar, bueno, tenemos que esperar los tiempos del Estado, que son muy largos, y que para espacios como el nuestro, y para muchos espacios en la Ciudad de Buenos Aires, porque no somos solamente nosotros no sentimos que esto es un ataque a la tribu. Claro. Es un ataque a los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy, esta semana fue la tribu, la semana pasada fue otro espacio, y así hace desde que está el gobierno de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando primero era el PRO con Macri, y ahora es Cambiemos. La política es la misma. Entonces, entendemos que lo que hay son lógicas distintas y que no hay una convivencia entre las lógicas. Hay una imposición de una lógica más mercantil a espacios que tenemos otra forma de ver, en este caso el bar de la tribu, la cultura, digamos, pero digamos, la autogestión y la horizontalidad y la cooperación en Buenos Aires, en estos espacios, capaz que no estaría entrando, digamos, en la lógica del gobierno. Yo mencionaba al principio la cantidad de años que tiene la tribu y la cantidad de gobiernos que han logrado sobrevivir como proyecto independiente y autogestivo. ¿Podríamos decir qué gobierno o cuáles han sido de alguna manera quizá los más amigables o los menos incisivos? Sí, es pregunta. A ver, yo hace 8 años que estoy en la tribu, con lo cual puedo responder desde mis 8 años que estoy acá, digamos. Cada gobierno tiene su forma de construcción y en algunas cosas algún gobierno fue como más plausible para hablar ciertas cosas, otras, digamos, por ejemplo. A ver, porque no es todo tan sencillo. La gestión de este gobierno, nosotros nos estamos presentando a tener la licencia definitiva para nuestra radio, digamos, que es cosa que todavía no tenemos. Con el gobierno anterior se impulsó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que fue empujada, digamos, y construida por un montón de medios comunitarios. A su vez, cuando se impulsó la ley y se implementó la ley, había gran parte de la ley que no se ejecutaba, que era quienes los medios comunitarios eran los más favorecidos en esa parte, sobre todo cuando hablamos de pauta. Con lo cual, digo, es difícil también marcarnos con un gobierno en particular. Generalmente la tribu siempre tuvo predisposición para trabajar, digamos, en cosas que nos atañan a nosotros. Estamos inmersos en una crisis económica grave, que yo la verdad que es la primera vez que la paso adentro de la tribu, y debilita un montón al espacio, digamos. O sea, más allá de una política en particular para el sector, está atravesando una crisis económica grande. No solamente debilita al espacio en su conjunto, sino a las personas que hacemos al espacio. Y eso se nota. Se nota porque tenemos que ir a buscar un trabajo, otro trabajo aparte del que Exacto. tenemos, y el espacio de militancia que tenemos acá adentro se debilita, porque nos cuesta más llegar a fin de mes, porque las cosas aumentan. Y yo, de lo que te podría decir yo, de los 8 años que estoy, creo que es el momento más, más crítico en el sentido de esto de las economías personales, de las personas que están adentro de la tribu, para militar acá adentro, ¿no? Porque lo nuestro es una militancia, digamos. Entonces, está difícil, digamos, y se complica. Pero bueno, a la par esto, digo, también está abierto un concurso para que tenga la licencia definitiva, y a la par es, de eso que es relativamente bueno, nos clausuran el espacio. Digo, tratamos de generalmente no quedar pegado, digamos, a ningún gobierno, porque sabemos que eso también puede hacernos que debilitarnos en el sentido cuando no estén más. Entonces tratamos de que nuestras formas de financiarnos y de funcionar sean diversificadas. Acá hubo mucho medio también que con un gobierno con otro tuvo mucha relación y dependió mucho de, claro. de algunos aportes económicos, de cuando dejó de estar tal o cual gobierno dejó de existir. Tratamos de eso que no pase, tratamos de ser, como tener ese grado de autonomía para poder seguir funcionando. Y creo que, digo, que si la tribu hace 30 años que está funcionando y está prendida el transmisor y está abierto a que las personas vengan, es justamente por eso, ¿no? Por haber tenido la visión de quizás más allá de tener más o menos simpatía con un gobierno, tener la capacidad de ser autónomo en la forma de financiarse y funcionar. Hablando de todas las cantidades de aristas y de frentes que tiene abiertos la tribu, porque si bien tiene la radio, tiene el bar, ¿qué otras aristas, qué otras frentes, qué otras puntas tiene abiertas y en combate la tribu? Bueno, la tribu hoy es un espacio del bar, digamos que es un espacio cultural, que es un auditorio, que va todos los días a actividades y está el bar abierto. Después está la radio, que funciona de lunes a lunes, digamos casi de 8 de la mañana a 12 de la noche con programas en vivo. También damos talleres, que sería la parte nuestra como de capacitación. Uh-huh. Se dan talleres adentro de la tribu, en nuestra casa, y también talleres en otros espacios. Hace 3 años estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires en la cárcel de Devoto, uh-huh. En el penal de Devoto, que es el único penal que quedó adentro de la ciudad de Buenos Aires, con un taller de radio que este año se transformó en un programa de radio que sale al aire en la tribu los jueves a la noche, o sea, hoy a las 12 de la noche sale el programa. Uh-huh. Y bueno, y esos son los frentes que tenemos abiertos. También participamos en varias redes de radios comunitarias, redes de organizaciones barriales. Más o menos lo que hacemos en este momento es eso. Uh-huh. Yo tuve la posibilidad de ir un par de ocasiones a la tribu y no sé si fue casualidad o qué, pero siempre me encontré con alguna actividad cultural que se estaba desarrollando. Me gustan mucho los vasos que tienen ahí en la tribu, pero son unas botellas cortadas con un loguito de la tribu, está muy bueno. Sí. Y realmente me gustaría ampliar la invitación, porque acá en Uruguay mucha gente viaja constantemente para ese lado y me gustaría poder ampliar la invitación y decirle a la gente que se arrime al local. Sí. A encontrarse, a conocer, porque siempre fui bien recibido sin ni siquiera avisar que claro. iba. Fui, caí y fue bien recibido y aproveché para un ciclo de cine y demás cuestiones. Entonces me gustaría que las personas supieran dónde es, cómo llegar y con qué me puedo llegar a encontrar si llego hasta ahí. Dale, nuestra casa está en Lambaré 873, en el barrio de Almagro, muy cerca de línea de subte, la línea B y la línea A. Es fácil llegar, digamos, uh-huh. estamos como uh-huh. al medio de Capital Federal. Una casa grande pintada ahí con un mural de colores en la puerta. La casa está siempre, casi siempre con las puertas abiertas, con lo cual, como viniste vos, puede venir cualquier persona. Y si no hay un evento cultural porque se viene de la mañana, pueden pasar a tomarse un mate y compartir un rato con nosotros. Y después, si hablamos de invitaciones particulares, si alguien está escuchando y tiene ganas de venir a conocer la tribu, ya de paso les cuento, y también los invito a Radio Pedal para que quieran venir. El 22 de junio estamos festejando los 30 años de la tribu y vamos a hacer un festejo en la calle, que hace mucho que no hacemos, que va a haber bandas, va a haber feria, va a haber muchas organizaciones las que articulamos, digamos, durante todos estos años. Así que nada, claramente pueden venir en cualquier momento, y si pueden elegir el momento que pueden venir, quizás ese es un buen motivo para encontrarnos y festejar ahí con quien quiera. Por supuesto, mira, todo lo que estás mencionando, a nosotros nos suena muy familiar, porque realmente tenemos muchas cosas en común, desde el mural que tenemos afuera, en la fachada, hasta hemos sabido cortar la calle para generar eventos. Eso en una marca una tendencia, una cierta línea de compromiso y de trabajo colectivo, que me parece que nos familiariza mucho. A todo esto, lo que me gustaría destacar y que me comentaras, aunque sea un poquitito más, robarte algún minutito más, es esto que mencionaste sobre Radio Oculta, el programa o el taller que tienen dentro de la cárcel de Devoto. Porque, bueno, Radio Pedal también tiene vínculos con algunos centros de reclusión, de una forma u otra. Y me gustaría saber en qué trabajan, cómo se trabaja ahí y cómo se llegó a tener un programa de radio. Bien, nosotros arrancamos en el 2017, ahí con una invitación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos básicamente con un taller de producción radiofónica, más enfocado a la producción a la radio comunitaria. Ese año fue más teórico y grabando algunas cosas, y esas cosas las subíamos a internet para que los pibes que estaban ahí, que están detenidos, la puedan escuchar, o mismo sus familiares. El segundo año, que fue el año pasado, formamos parte de una materia, de una diplomatura que hace la Facultad de Filosofía y Letras para las personas que están privadas de su libertad, que es una diplomatura en proyectos comunitarios e inserción territorial. Y esa materia que teníamos se llamaba Comunicación Comunitaria, que básicamente estaba enfocada a que los pibes puedan hacer un proyecto y entender la parte comunicacional de ese proyecto. Pero básicamente desde el primer momento que entramos a la cárcel y hasta ahora que seguimos estando, los chicos querían hacer un programa de radio, querían salir al aire, y estos dos años que transitamos fueron medio un proceso para que este año, que ya estamos más un grupo más conformado, hay un núcleo duro de pibes que están yendo todos los viernes, que es cuando grabamos el programa, puedan llevar adelante un programa. Así que una vez que conformamos el grupo, hablamos acá con los compañeros y con las compañeras de la tribu para pedir un espacio, para guardar un espacio para salir al aire. Y hace ya, este es el noveno programa, el que va a salir hoy, que estamos haciendo. Básicamente la idea es que ellos producen los contenidos como les parece a ellos. Tratamos de que no sean solamente específicos de su situación, digamos, si bien el tema de vivir en una situación de encierro y sobre todo en un penal acá en Argentina, bueno, me imagino que en Uruguay también, no es nada lindo, digamos, y tiene muchas cosas para contar, pero también tratamos de que se interesen por producir notas con temáticas de afuera. Hoy justamente van a venir, fueron al aire porque el programa se graba el viernes y se transmite al otro jueves. La semana pasada fueron a grabar unos compañeros también de la tribu de un club social y deportivo que se llama La Cultura del Barrio, que es un club antifascista. Entonces estuvimos ahí intercambiando experiencias. La idea es como, bueno, romper un poco, si se puede, el muro con el micrófono, con los parlantes, y hacer una conexión un poco más directa, digamos, entre lo que están pasando los pibes ahí adentro y lo que está pasando acá afuera, digamos. Y bueno, nada, la experiencia es espectacular. Digo, yo voy hace dos años ahí y nada, me parece que me transformó plenamente. Yo doy clases en otro lado y nunca tuve la atención que tuve ahí, cómo me reciben, cómo me tratan. Exacto. Con lo cual, para la tribu también es una experiencia enriquecedora y de muchísimo aprendizaje. Y nada, por eso seguimos ahí, por eso apostamos a hacer un programa de radio, estamos presentándonos a proyectos para poder equiparnos mejor y que los pibes tengan un mejor micrófono, una consola. Pero bueno, ahí vamos, pero por lo menos la experiencia por ahora es espectacular. Alejandro Damasi, de verdad te agradezco mucho estos minutos, nos dejás de boca abierta, sí. y aplaudiendo, porque la verdad están haciendo un laburo tremendo a puro pulmón y es para sacarse el sombrero una vez más. Alejandro, sigamos en contacto y seguro, sí. Seguro vamos a poder tender lazos entre estos dos medios de comunicación y generar cosas en común, ¿quién te dice? Dale, yo voy a ir para allá porque tengo familia, así que cuando vaya voy a pasar a visitarlos a ustedes, a conocer ahí la radio. Cuando quieras. Avenida San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto, en el corazón del barrio Palermo. Te esperamos por acá. Ahí va, abrazo para todos allá. Y bueno, nada, felicitaciones por la experiencia también y por Radio Pedal. Sé que hace un tiempo hicieron el estudio nuevo, se habían mudado o algo así. Así que felicitaciones también por eso. Y espero que puedan venir acá el 22 de junio y festejar también ahí con nosotros, que nos parecería genial. Hay grandes chances, mirá lo que te digo. Hay grandes chances que andemos por ahí. Avisen. Uno nunca sabe. Gran abrazo, Alejandro Damasi. Abrazo grande, que ande bien.